Cargar un retrato de tu rostro o de un momento de tu vida. Soy Gigi de la Mota, artista visual. Para más información, llámame al 1568 11 27 23. 1568 11 27 23. Asesoramientos artísticos visuales, pintura, escultura, dibujo, video, instalaciones. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. La que ha creado a los indigentes. Buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días, por lo menos a partir del martes, como me toca a mí, los vamos a acompañar hasta la una de la tarde en esto que se llama No nos queda otra, el programa de la revista Martia. No estoy solo, estoy con el amigo Tute, acá de Los Irrompibles. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Juli? Muy bien, muy bien. ¿Extrañándolo? Sí, hace mucho no nos veíamos. Sí, vamos a hacer otro miniforo radial. Estamos acá, claro, exactamente, haciéndole el aguante a este mini Davos. Nos faltaría una mini represión, una mini movilización, ¿no? Hay una mini movilización. Eso, presionando al gobierno para que declare la emergencia social, las organizaciones sociales, como Barrio de Pie, miles. No sé qué día es, ¿vos sabés bien el día del verdurazo? El verdurazo es mañana. Eso va a estar perfecto, van a salir los 20 empresarios. 20.000 kilos de verdura. Va a haber cola, nada. Ahora, qué terrible, ¿no? Para un gobierno que propone la pobreza cero, que le estén regalando alimentos en la Plaza de Mayo. Sí. ¿Sabes lo que tuvo que pasar, Cristina? Que para más que pobreza eso? Cero, vamos a la pobreza extrema, diría, ¿no? Como algunos dirían, ricos uno, pobreza cero. Eso es terrible. Hablando de cosas de ricos, ¿no? Porque cambió el país ahora. Ahora el país, viste, lo importante es esto, como en los programas, ¿no? La televisión también es reflejo, ¿no? Los ricos no piden permiso, hay una serie. Sí. No tuve el placer de poder escucharla. Pará, pero puedo cambiar abruptamente el panorama. Yo que hago deporte extremo, ¿viste? Ayer me miré a Fantino. Soy yo vertiginoso. Pero lo tuyo no tiene, no tiene parangón. No, lo trajeron a Rusconi, al abogado, que ahora es el abogado de Báez. Ah, lo vi un ratito, después le pasa, te voy a ser sincero. Bueno, sí. Está muy desagradable, me cuesta ver ese programa, lo vi un poquito. Bueno, yo lo hice, traté, mi mujer me dijo, no, qué sé, me voy a dormir, pará. No, lo de Rusconi fue lapidario, o sea, con lo de Báez se defendió, medio raro, pero cuando entraron en el tema de Nisman, no, por favor, yo le pido a la audiencia, te lo digo a vos, busquen, tiene que estar el programa lapidario, ¿no? Explicó cómo, de alguna manera, fue un suicidio. Primero explicó cómo Arroyo Salgado hizo todo lo posible para que el caso no se diera a la luz. Muy, muy inteligente. Ahí se nota que estaba bien plantado Rusconi. Planteaba, por ejemplo, decía, nosotros queremos que se abran los mail de los mail y todo lo que tiene con la información de los mail de Nisman. ¿Quién dijo que no? Arroyo Salgado. Entonces la excusa es, bueno, no, lo que pasa es que no quieren que se sepa la intimidad. No, si vos querés saber la verdad... Yo ayer no te quiero competir con la revuelta del estómago, yo ya estuve viendo Intratable. Ah, bueno, vos te haces el dibujo. Pero pará, déjame terminar. El tipo, ¿sabes lo que le plantea? Le dice, no, pero aparte el disparo, viste que lo que dicen que el disparo está atrás de la oreja, y para arriba, como diciendo, le disparó a alguien. No, dice, hay una foto donde el disparo es adelante de la oreja y vertical. Y la retó a Arroyo Salgado a mostrar la foto. ¿Entendés lo que te quiero? No, es muy fuerte lo que dijo ayer. Eso no lo levantó nadie, pero lo que dijo, acá hay una prueba contundente que el disparo... Dice, puede ser un asesinato, ¿no? Como obviamente es un abogado inteligente, pero está claro que el disparo fue directamente adelante de la oreja, o sea, como cualquier persona se suicidaría, ¿no? No es mi caso, no tengo experiencia en ese tema. Aparte, uno que tiene experiencia... La mano puede estar contándolo, ¿no? Pero no, pero me pareció muy, muy fuerte. Lo mismo sobre la escena. La escena, digamos, lo que dicen es, che, la escena mancharon todas las pruebas, bla, bla, bla. Lo que dice es, si la escena bien fue desprolija, la querella jamás... Digamos, jamás dijo que la escena del crimen no fue bien cuidada. O sea, los datos que están ahí sobre la causa están, que es lo que hace que la causa no se caiga. Así que yo recomiendo tomarse ese trabajo, lo de Rusconi, que... No, pero aparte lo más gracioso fue la reacción de todos. Los dejó a todos con la boca abierta. Y el Tata Jung, el salame este, que es el periodista, diciendo, no, sí, es verdad, el disparo es adelante de la oreja. Como diciendo, ¿y entonces por qué no lo dijiste antes? O sea, imagínate que Fantino se tuvo que guardar. Dijo, pero entonces es un suicidio. Todos cerraron el ojo. Sí, ha pasado tanto agua debajo del puente con el caso de Nisman, que uno pierde los detalles, que detalles que son importantes. En realidad, yo ayer estaba viendo Intratables y vi en un momento a Lipovetsky, uh-huh. Del PRO, sí. Creo de Cambiemos, no sé bien si es propio del PRO, no recuerdo ahora, que hacía mención a Nisman y a la valentía, bueno, y a este pseudo homenaje que se le hace como si fuera un héroe patrio. Y lo cierto es que Nisman, para los familiares de AMIA, de víctimas de AMIA, como Sergio Burstein y otros, es símbolo de impunidad en la causa AMIA. No es un mártir luchador por la causa, digamos. Totalmente. Y hablar de una causa congelada durante 10 años, desvío de fondos. Claro, porque recordemos cuando fueron a abrir las cosas, se vieron que el tipo tenía cuentas por todos lados, tenía guita, recibía guita del exterior. Entonces propongo que preparemos una columna para uno de estos martes sobre el caso Nisman, para recuperar un poco los detalles de ese caso que tan emblemático se volvió, sobre todo cuando fue la movilización de yo soy Nisman y nosotros no somos Nisman. No, es que, bueno, por eso digo, imperdible lo de ayer de Rusconi, les puso la tapa, yo se lo escribí acá a Pablito la noche, Pablito no me quería creer, le digo, es lapidario, dejó a toda la mesa de esos gorilones, incluido el abogado Rusconi. O sea, Rusconi dijo, yo soy antiquinerita, o sea, no, a mí no me vengan con boludeces. Pero explicó, dijo, eso no es así. No es así, fácticamente. Bueno, seguimos hablando de ricos. Bueno, es un programa de ricos, Amartya también. Rico es el mate que me voy a tomar ahora en la tanda. Ah, no, que Mavi me recibió con un mate, yo venía con un poco de frío. La verdad que es sensacional. Hoy tenemos mini Davos. ¿Quién organiza mini Davos? Nosotros. Nada, el que organiza mini Davos es Richard Atias. Ajá. Empresario marroquí, compañero de la escuela Newman, también de Macri, ¿no? Sí. Todos fueron a Newman. Sí, lo veo, viste, no sé qué hacer algo con este lugar. Y muy famoso los Panama Papers. Habría que hacer un mini paraíso fiscal. un mini foro de paraísos fiscales. Posteriormente van a... No es un chiste. Posteriormente van a organizar como un mini Davos, pero en Panamá, en Bahamas, claro. En Panamá. Lo que acá querían hacer un paraíso fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un intento. Ese tiene que ver con una tensión mismo con Gil Garbó. Digamos que ellos han intentado por varios medios tratar de hacer de la Ciudad de Buenos Aires un paraíso fiscal. Es lógico, ¿no? Me parece... Sí, lo que están tratando de hacer es que parezca que hay estabilidad política y social como para invertir en la Argentina, con un mercado interno desgajándose, con un Estado que en base al endeudamiento público está buscando atraer inversores. ¿Y qué es lo que pasa en este mini Davos? Y acá están todos. ¿Quiénes están? Están a ver. Todos, desde Toyota hasta Siemens, grandes multinacionales, a ver si gana credibilidad el gobierno para que puedan invertir. Lo veo difícil. Hasta ahora no estaría sucediendo, digamos. O sea, esta sería la estrategia, digamos, sería como un congreso. Es el Congreso del PRO, la Internacional del PRO. Internacional del PRO, tratando de darle confianza a los inversores, digamos. ¿Pero qué es confianza? Dándole herramienta. Lo que hoy en el programa, yo venía escuchando el programa de Bernal y muy sensatamente planteaban, es quién va a querer invertir en una economía donde su mercado interno, que es el principal motor, porque recordemos que en el mundo hay sobreproducción. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitan? Gente que compre. Entonces, si nosotros no podemos comprar ni siquiera lo nuestro, ni siquiera podemos comprar la yerba de ayer, como diría el tango, ¿qué nos espera? Digamos, ¿qué inversiones van a venir? Van a venir lo que ya sabemos, no es que ellos no hacen negocios. No. De hecho, en estos 9 meses han hecho muy buenos negocios. Van a venir créditos. Hoy estaba pensando, mientras venía para acá, parece que Aranguren... vende las acciones, renuncia las acciones. Las vendió. Debe ser el cargo ministerial más caro del mundo, 16 millones de dólares, sale a Aranguren en mantenerse en el cargo. Y hay que hacer bien las cuentas, porque también eso estaban hablando hoy de realmente el cálculo, porque 16 era con el dólar a 9, pero ahora está 15, más la suba. Yo creo que eso sí que es una decisión patriótica, digamos, podemos decir, Aranguren. Se ha jugado. Si el tipo jugó eso... ¿Qué hay de todo detrás? Vamos a escuchar un tema, vamos a abrir las ventanas. Este día recién arranca, por lo menos para nosotros. Ya sabemos que el pueblo trabajador se levanta bien tempranito y que va derecho al laburo. Vamos a escuchar un poco de música y venimos con más. No nos queda otra. Samba, sotan, samba, sotan, samba, bye, bye, bye, bye, bye. Sotan, samba, sotan, samba, sotan, samba, bye. Sotan, samba, sotan, samba, sotan, samba, bye, bye, bye, bye, bye. Sotan, samba, sotan, samba, sotan, samba, bye. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso, tchá, tchá, tchá. So dance, samba, bye, bye, bye, bye, bye. So dance, samba, so dance, samba, so dance, samba, bye. Samba, so dance, samba, bye. Stodo, stodo, stodo, stodo, stodo, stodo, stodo. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Los Shaker ahí para arrancar la mañana con todo. Y ahora sí, la mesa que se empieza como agrandar, porque está la señora Iris Echeverri. ¿Qué tal? Buenos días, oyentes. ¿Cómo les va? Muy bien. Sufriendo la ciudad. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Qué lindo manejamos. Porque, viste, es así, Colombres, calle chiquita, yo en el 127 y todos quieren pasar, es como un embudo, ¿entendés? Claro. Camión, Colombres y qué. Y al 800, ponele, no sé bien cuál cruza ahí. Claro, pasando ante Independencia. Ante Independencia. Y bueno, nada, al final chocó un auto, el colectivo casi también se lleva otro, más el taxi que adelante se rompió y ya está, listo. Basta para que eso te caotice toda la ciudad. Decantación bueno. Natural. Decantación natural, igual muy buen recibimiento con los Shakers, tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Ah, muy bien, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un libro que recibí, que se llama La Argentina Beat. Ah, me encantó. A muchos les va a sonar por la generación Beat, que en claro. algún momento Miguel Grinberg habló de la generación Beat, pero nosotros hoy vamos a referirnos a unos poetas. Mm. Poetas de unos grupos que ya vamos a hablar y que tienen que ver con una película muy peculiar. Tiro de Gracia, por ahí alguno en algún momento película. La vieron. Muy buena. 1969, muy buena película. Ah, ¿tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, tiene que ver con Lito Nebbia. Por eso todo tiene que ver con todo. La Argentina Beat nos descubre en el pre-rock argentino, digamos. Y trajiste Perdiendo Conexión de los Noctámbulos. Traje. Que habíamos hablado el martes pasado. Nomás abrís en la parte de créditos, estoy yo. En la mezcla está Cintia, que es nuestra oyente invitada del otro lado de la cabina. Ahí está Cintia. Porque es un oyente y es la coach vocal del cantante, la mía. Así también. Así que los cantos están asegurados. Testeados. Hizo 9001. Bueno, eso vamos a estar escuchando y viendo y hablando y comentando ahora seguramente después de la tanda. Y estábamos acá, Iris, te invitamos, estábamos hablando de nuestro mini Davos. Vos sabés que ahora somos un país del primer mundo, está declarado. Creo que ni hizo falta hacer un decreto para poder confirmarlo, pero la actitud y la vehemencia de nuestro presidente, que es muy enfermizo, por cierto, por momentos, ¿no? Es muy propenso a las vacaciones y a la enfermedad, pero él intenta ser positivo en la Argentina de hoy. Y estábamos hablando de cómo nuestro ministro ex Shell Aranguren que hablamos, ahora resulta que bueno, lo vamos a rever el tema. Tuvieron que reconocerlo. A mí me parece, yo estábamos hablando eso antes de pasar el tema, me parece que dos cosas, por un lado, ¿no? Digamos, si merece por lo menos 5 minutos de nuestra atención. Por un lado, para que el tipo se quede tuvo que hacer eso. O sea, y eso habla de la presión política y social, que yo creo, hay que decir, creo que Navarro fue el primero que la puso ahí en el ángulo con el respecto a que violaba la ley de ética pública, pero digamos, un sostenimiento de las calles, digamos, de los habitantes de la Argentina, que no consideran que no es pagable eso, y que además es poco ético por parte de un tipo... Digamos, ¿no? El Vox Populi, de alguna manera, claro. ¿No? La voz del... Pero bueno, ojo, porque eso no es tan fácil. Él podría haber sido accionista de Shell y mantenerse como ministro. Si nosotros no nos hubiéramos impuesto de alguna manera socialmente, mediáticamente, en la calle, no sé si hubiera sido tan fácil. Ahora, pero al mismo tiempo, digo, un tipo de esa envergadura. Estamos hablando de 16 palos, pero como decíamos recién, con el dólar a 9. Es mucha guita lo que vendió el tipo. Y la vendió toda. Es mucha guita, sí. Hay que ver primero si no es un testaferro que se la vendió, ¿no? Primero. Y ahí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, sí, así como lo primero que pienso. ¿Qué crees que te diga? Me parece que... ¿Eso es público? Que prenderse... ¿A quién le vende? No sabría, habría que ver, digamos. No se enterará nunca más. Vamos a entrar un poquito la más cosa tarde, como pública. Todo acá, digamos, cuando se vaya desmenuzando un poco, esto es muy fresco. Yo no creo que esas acciones las vendió así como diciendo, vendo. Aparte, porque si no desplomaría. A ver, hay muchos CEOs de multinacionales que ocupan lugares de gestión del gobierno que se les ha tenido que aumentar el sueldo porque con respecto a lo que ganaban en las empresas, en las multinacionales, es risorio. Estamos hablando de que un sueldo, no sé, estamos hablando de 200.000 pesos por mes y para ellos eso es poco, digamos, acostumbrado a lo que ganan en el sector privado. Exactamente. Pero bueno... La verdad es que llama la atención la venta de las acciones por parte de Aranguren. Hay que ver, ¿no? Como esto, hay que esperar que pase un poquito a ver quién se las vendió. Claro. ¿No? Bueno, las famosas audiencias, ¿no? De alguna manera. Ahora, lo que debe ser... Se estaban pidiendo, lo que evidencia, ¿no?, es el esfuerzo, me parece, del presidente por mantenerlo a Aranguren en la cartera de energía. Porque si no, no se encuentra explicación, digamos. Ahora, pero chicos, lo que decimos es cierto, la presión... En la movilización de la gente, el ruidazo contra el tarifazo y además, demás. Además, eso también sumó, chicos, a Martia en la actualidad, porque la tapa de la última Martia, ¿cuál es? Es Aranguren. Vendámosla, bueno, a buscarla, 40 pesos me trajiste las revistas, sí, ¿no? Ya tengo como 5 ventas. Grande, anticipada. Sí, anticipada. Ahí está, esto es lo que dice Iris, pega en el ángulo, o en el centro del blanco, tiene que ver con la tapa de la revista Martia, que tiene a nuestro gran ministro, ya ex Shell Aranguren, igual las, ¿cómo se dice? Las... Sí, los carguitos no los pierde, digamos, ¿no? Las estrellas igual siguen siendo de Shell. Más noticias que tienen que ver con estos días, con lo cotidiano, ¿no?, de la Argentina, y tiene que ver con que citaron indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner para el 20 de octubre. Diste en la tecla, qué tema interesante, otra investida judicial contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner. La tienen ahí. Primero Rafecas, ¿no? Podemos hablar de un poco de Rafecas, ¿no? De toda esa solicitada para despedir la destitución de Rafecas. que es calamitosa. Bueno, volviendo al programa de ayer de animales sueltos. La destitución de todo. No, el Papa Francisco también. Están pensando también en construir la asociación. Me estoy por hacer católica. ¿Por qué? No, porque cuando pide la destitución, yo me hago católica. Ya está, digo, listo, me gusta el Papa. Y ya está. ¿Cómo juega el Papa, eh? ¿Cómo juega el Papa, eh? ¿Cómo juega el Papa? De hecho, le invita a... Es de San Lorenzo encima, chicos. Es de San Lorenzo. Lo que pasa que la verdad es que este nuevo bloque de poder que se conformó en la Argentina va por todo. Hay una sed de revanchismo y de venganza donde que han quedado muy expuestos. Bueno, justamente ayer se podía ver, porque lo que está bueno de ver a Fantino y toda la runfla que tiene ahí, que está bien, pero no, pero sin desmerecer, son periodistas. No puedo, tengo muchas, mira todo lo que tengo que leer, no puedo. Es verdad eso. Pero todos esos periodistas de alguna manera son los traficantes de, viste que se dice que Macri tiene un grupo de WhatsApp con periodistas. Bueno, seguro uno de esos es Feynman. No, seguro. Seguro. Seguro. Pero bueno, pero está bueno porque uno sabe también, podés saber, digamos, podés traducir a ver qué es lo que están pensando, qué es lo que están diciendo. Lo que ellos hablan es de construir esta asociación ilícita. Ves que lo de Ercolini, ahí Tato Yun se le paran los pelos y dicen, no, esa es la causa madre. Se nota tan todo en esa discusión. Es como nosotros cuando discutimos, esa es la tapa de la revista. Bueno, ellos están en la misma. Sí. Entonces lo que vos fíjate que lo que plantea Ercolini con la indagatoria y con la inhibición de bienes es la inhibición de bienes de la expresidenta de Julio De Vido, de José López y Lázaro Báez. Esa es la escena que ellos plantean. Lo que ayer Rusconi explicó, aunque lo trataron de ningunear, de verduguear, es que no está demostrado ningún delito precedente, digamos. No, además tenemos, o sea, la única razón que podrían tener ellos para poder vincularlos es que los hoteles propiedades de los Kirchner, pero que no es que le alquilaban piezas, que eso podría prestar, le alquilaban el hotel entero, digamos, como parte de un vínculo de negocio. Ahora, si las relaciones empresariales son la razón judicial para poder meter preso a alguien, si la amistad es un cargo, un delito, si la relación personal es un delirio, porque entonces yo miraba a la mesa, pero ¿sabes decía, cuál es el delirio? Rusconi perdió el debate porque no metió a Mañeto arriba a la mesa. Esto está lleno de negocio entre ellos. ¿Sabés cuál es? Perdóname, Juli. Discutir si esto está bien o está mal. Para aportar a lo que vos decís. ¿Sabés qué es lo más llamativo de esto, no? Que el mismo Ercolini había firmado un fallo en 2011 en el que sostuvo que no existe delito en las relaciones comerciales que tienen que ver con la administración de bienes privados de los Kirchner. Ah, mira. Mirá vos. ¿De qué estamos hablando? Eso hay que notarlo, ¿eh? Mirá cuáles son las razones del indagatoria. Que Néstor y Cristina trasladaron su equipo de gobierno provincial hacia la Casa Rosada y los ministerios. Podemos hablar de la capital federal, de todo no, el equipo. No, pero ¿qué es esto lo que están planteando? No, digamos, en realidad ellos... la ofensiva política. Ellos ganaron la presidencia solo para robar a mayor escala. Ese es el argumento central. La verdad que es lamentable, digamos, que... Digamos, si vos encontrás algo como lo... Yo sabés que tenemos que llamar de vuelta a Dalbón. Me parece interesante. Se ríe, Pablo. Pero Dalbón, la metralleta de Dalbón. No, sí, pero porque tiene que ver con lo que no hay que dejarle estrecho. Porque, digamos, lo legal, de alguna manera, está a favor. ¿Cómo puede ser de que una persona sea condenada antes del proceso? Es una locura. Pero yo no lo voy a defender a Báez. Pero es lo mismo que pasa con Milagros Sala, lo mismo pasa con Báez. Los tipos presuntamente lo meten preso. Presuntamente van a inhibir los bienes de Cristina porque lo que consideran es esto, lo que decís vos, de cómo que son una asociación ilícita, que los tipos estuvieron ahí solo para robar. La verdad que nos faltan al respeto, nos faltan a la inteligencia. Sí. No dimos los teléfonos. ¿Querés comunicarte con nosotros? Llamá al 4524-7816. 4524-7816 es el teléfono, es el alimento de cada día. Cerramos con una canción, ¿eh? Papá, como diría acá el amigo Pablo, y venimos con más, no nos queda otra, tenemos un montón de información y de magia para darte. Bergoglio le da sabor a tu Biblia, Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano, no sé qué pasó, se hizo del palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu Biblia, Bergoglio está con la patria socialista. AM 740. Radio Rebelde.

la golpearon, la apuntaron con un arma y la llevaron detenida. No puede ser. ¿En serio? Bueno, tiene que ver con lo que pasa hoy en la provincia de Jujuy, y vamos a seguramente a retomarlo, pero porque ahora nos vamos a la columna del señor Martín Ayerbe, Combatiendo el Capital. Entonces, correctamente, entonces ahora sí estamos hablando con el señor Martín Ayerbe. Martín, te saluda Julián Saúd y acá equipo, ¿cómo andas? Hola Julián, hola muchachos, buenos días para todos. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buenos días. Sensacional, como siempre. Contamos, recién estábamos tratando de poder hablar de este tema que habíamos visto que con Pablo, que ayer sería interesante poder tratar hoy, que tiene que ver con la plataforma submarina, con esto de que la Argentina es bioceánica. ¿Es así? Es así. La Argentina, a partir de las nuevas resoluciones de Naciones Unidas y que de la CONMEBAR, que es el ámbito de Naciones Unidas donde se dirigen estos asuntos, en 1999, las nuevas disposiciones internacionales permiten que los países marítimos puedan extender su espacio marítimo más de las 200 millas, que era la zona económica exclusiva. Claro. Y Argentina realiza, a partir de 1999, las investigaciones para realizar la presentación con sus fundamentos en Naciones Unidas, y en 2009, 10 años después, nuestro país se presenta en Naciones Unidas, tiene el visto bueno en la primera instancia de presentación, y recientemente se confirma que nuestro país definitivamente ha pegado el estirón. La Argentina creció en este siglo XXI y pasa de tener 2.800.000 kilómetros cuadrados en continente americano, más el 1.000.000 de kilómetros cuadrados que tenemos en continente antártico, que nos hace bicontinentales. Hoy tenemos 6.500.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo argentino. Nos hemos proyectado de las 200 millas de zona económica exclusiva a 350 millas marítimas, y nuestro país, por primera vez en su historia, se ha convertido en un país estrictamente marítimo, ya que el 63% de la Argentina se encuentra en el mar. Claro. Claro. Así de potente es la realidad. Es muy importante la cantidad de agua que tiene la Argentina, gracias a una gestión, esto es también la pesada herencia, ¿no es cierto? Sí, sí, esto es otra de las cuestiones de la pesada herencia. ¿Sabes por qué te lo digo así, más allá del chiste? Porque es una pesada herencia esta visión sobre una Argentina, pensando en los negocios que hoy, por ejemplo, estarán seguramente tratando de hacer, ¿no? Porque recordemos que hay una ley que impide, por ejemplo, la explotación, es así, ¿no? De hidrocarburos en lo que es Malvinas. Me imagino que ellos estarán deseosos de poder echar mano a todas estas cuestiones que de alguna manera la administración anterior de alguna manera lo detenía. Bueno, lo positivo de la pesada herencia es que se realizan las presentaciones en Naciones Unidas y la Argentina accede a el espacio marítimo argentino, que son 6.500.000 kilómetros cuadrados. Para que vamos a hacer un pequeño repaso de geografía de la primaria. Dale, dale. Desde la costa hasta las 12 millas, eso es lo que se denomina mar argentino. Hasta las 24 millas marítimas, eso se denomina zona contigua del mar argentino. Hasta las 200 millas marítimas es la zona económica exclusiva, donde la Argentina tiene reservado para sí, por derecho internacional, a la explotación de todos los recursos vivos y no vivos. Estos son todos los peces, los moluscos, que se encuentran en el mar, zona económica exclusiva, y a su vez toda la explotación de minerales, hidrocarburos que se encuentran bajo la plataforma continental. En el caso de las 350 millas, la soberanía se va diluyendo a medida que nos alejamos de la costa, y los argentinos tenemos derecho a realizar la explotación hidrocarburífera, todo lo que tenga que ver con la plataforma, pero no así con las especies vivas. Las especies vivas sí pueden ser explotadas por buques de otros países. Ahora, la realidad es que la Argentina ha dejado de navegar desde la década del 90. Ajá. Y esto no se ha revertido, no ha sido revertido por ningún gobierno. Ni siquiera que ha continuado. Claro, totalmente. Entonces, hoy tenemos una oportunidad enorme de, a partir de esta Argentina que ha crecido y la conciencia marítima que estamos impulsando. Yo recuerdo también que en el nacimiento de la revista Amartya, en sus primeros números, sí, se ha impulsado el Plan Naval Argentino, que le presentamos a Cristina en el 2012. Totalmente, de acuerdo. Y bueno, y somos cada vez más los argentinos que tenemos conciencia marítima y que estamos impulsando la recreación de una flota mercante, de una flota pesquera estatal y del patrullaje para proteger el recurso. Con respecto al tema de hidrocarburos, lo que hay que tener claro es que en Malvinas no hay olor a petróleo, hay olor a pescado. Ajá. Los ingleses ocupan Malvinas desde 1833, pero desde antes, tanto los ingleses como los norteamericanos y los vikingos, noruegos, suecos, de la península escandinava, venían al Atlántico Sur a pescar tanto ballenas como lobos marinos. Ajá. Todas las especies, lobos marinos, elefantes y demás, que se encuentran en el Atlántico Sur, que son proveedoras de grasa. Antes de que el petróleo tuviera explotación industrial como es ahora en la actualidad, se utilizaba como combustible los aceites y las grasas de estas especies marinas. Mira, qué interesante. El imperialismo ha depredado el Atlántico Sur desde siempre. Sí, sí. Llevó casi hacia su extinción la población de lobos en Malvinas, Georgias y Islas Sandwich. Y la ocupación de la corona británica en nuestras Islas Malvinas no se debe a la extracción petrolera, se debe a la emisión ilegal de licencias pesqueras que los británicos siguen emitiendo de manera ilegal en Malvinas, dándole entrada a toda la flota extranjera del Japón, de la China, de Filipinas, de Europa y Estados Unidos, que vienen a depredar nuestro Atlántico Sur. Ahí está la razón económica de la cual se sostiene la ocupación británica en las Islas Malvinas, a partir de que los británicos emiten licencias ilegales. Esto de las licencias ilegales tiene un número que es el siguiente: es casi la mitad del Producto Bruto Interno de Malvinas y significan $40,000 por kelper por año. Imagínense ustedes que una familia tipo de mamá kelper, papá kelper y dos kelpercitos serían $160,000 por año que reciben sin hacer nada, sin laburar, viven de rentas. No se van a ir jamás de Malvinas en estos términos. Lo que hay que hacer es cortarle recursos pesqueros y cortar con la emisión ilegal de licencias. Pero para eso la Argentina tiene que navegar. Es muy interesante. Me parece interesante cómo trazás una estrategia con respecto a la posibilidad de realmente retomar y volver a esas tierras que siempre fueron nuestras, pero y desestimás la idea del petróleo, que vos decís que el petróleo no es un negocio en Malvinas. Digo, porque es estuvimos muy preocupados por armar el tema de la perforación en plataforma submarina y todo eso. Desde hace muchas décadas que se viene amenazando con la cuenca Sea Lion y la cuenca sur de Malvinas, que aparentemente es muy rica en hidrocarburos. Esa información, la cual todos repiten acríticamente, es información del enemigo, no es información propia. Esos son datos del Geological Survey, el Servicio de Geología Británico, que es el que comunica que hay ese tipo de riquezas y cada tanto tiran un globo de ensayo a ver qué mierda pasa. Nosotros entendemos lo siguiente: por supuesto que en el Atlántico Sur hay riqueza petrolera, porque lo tenemos en toda la cuenca en la cuenca austral argentina, en la zona de tanto en Santa Cruz como en Tierra del Fuego, hay explotación offshore. Es muy probable que haya recurso hidrocarburífero en Malvinas, pero no es información relevada por el Estado argentino. Ahí tenemos uno de los grandes problemas. La información esa no la provee el enemigo. Entonces yo no confío en la información que me dé el enemigo. Yo lo que observo es que la ocupación ilegal no se debe a que ellos están extrayendo un recurso petrolero y se sostienen económicamente a partir de ello. se sostienen económicamente a partir del recurso pesquero. Y esto tiene una cifra desde la cual nosotros nos pusimos a trabajar, porque todos los argentinos tenemos un fuerte sentimiento patriótico y comprometeríamos nuestra vida, si es necesario, para la recuperación de Malvinas. Esto en el pueblo argentino está. Es una herida que el pueblo argentino no ha cerrado hasta que no recuperemos nuestras islas. Pero hay que trazar un plan, porque si no es solamente agite, es solamente discursito, y los políticos profesionales van a las Naciones Unidas, y desde 1965, con la resolución 2065, que hace 50 años, hace medio siglo que la Argentina reclama que el Reino Unido, que Inglaterra se con Argentina a negociar. Y no lo van a hacer, no lo hicieron durante 50 años, no lo van a hacer los próximos 50. Hay que hacerlo de otro modo. Nosotros, ¿qué vimos? Que desde 1985 a 1997, las capturas pesqueras aumentaron de una manera muy fuerte. Exponencial. En 1985 se extraía del mar argentino de manera legal 294.000 toneladas por año. Casi 300.000 toneladas de pescado en 1985. A partir del Festival de Licencias Pesqueras de Felipe Solá, del ministro de Agricultura de Monsanto y Menem, porque todos estos personajes pegan la vuelta en la calecita y vuelven a aparecer como si fueran nuevas figuritas renovadoras. Ajá. Del Frente Renovador. Claro, estos chantas vuelven a aparecer, pegan la vuelta en la calecita y aparecen como la renovación. Y estos tipos son los que entregaron el Atlántico Sur a partir de los acuerdos de Madrid que firma Menem con la corona británica, por lo cual entrega toda la investigación que tenía el Instituto Nacional de Investigación Estadística Pesquero, organismo estatal, el INIDEP, y entrega toda la información histórica sobre el Atlántico Sur, información estratégica, al Reino Unido a cambio de absolutamente nada, y por lo cual Argentina además, si sale a navegar, tiene que notificar a la corona británica con 30 días de anticipación si va a navegar su propio Atlántico Sur. Esto es repugnante, pero ningún gobierno que continúe al de Menem tampoco desconoció los acuerdos de Madrid. Nosotros en el 2019 no podemos tener ninguna duda. Lo primero que tenemos que hacer en 2019 es desconocer los acuerdos de Madrid e ir hacia otro tipo de relación con los Kelper y la corona británica. El esfuerzo que se realizaba en 1985 de 300.000 toneladas de pescado, a partir de la década del 90 se dispara con Felipe Solá y en 1997 llega a 1.400.000 toneladas. Pasamos de 300.000 a 1.400.000, solamente lo legal. A su vez, sí. Esto tiene una contraparte de pesca ilegal que es de igual tamaño. Por casi el millón y medio de toneladas que se extraía en el 97, también se extraían ilegalmente 1.500.000 de toneladas con los pesqueros que entran a través de Malvinas por licencias ilegales. Ahora, ¿qué contundencia los datos, la verdad, que Martín nos traes y que tienen que ver con realmente cuál es el trasfondo, el negocio? Algo que yo aprendí mucho de ustedes tiene que ver esta diferencia entre, que hago un paralelo, ¿no? Entre la tecnología de punta y la tecnología conveniente, ¿no? Lo que, claro. Digamos, se me entiende lo que quiero decir, esta idea de sí. Lo que realmente uno pareciera que tiene que ver con los intereses y con lo que realmente es el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión lo vamos a tratar el martes que viene y tiene que ver con la contraparte de lo que vos planteás. ¿Cómo se le opone a esto, digamos? ¿Firmando otro acuerdo o no? ¿Sacando nuestros barcos a navegar y haciéndonos cargo de estos mares que son nuestros, ¿no es cierto? Sí, la semana que viene vamos a hablar de que a partir de este relevamiento, de comprender qué es lo que ocurre en el Atlántico Sur y Malvinas, nosotros empezamos a empujar desde Astillero Río Santiago en 1998 la construcción de los patrulleros oceánicos multipropósito. Porque este relevamiento pesquero, a partir de este momento, el capitán Mouhan, un capitán de la Armada Argentina, plantea que la única manera de frenar la explotación ilegal y el reviente del recurso es con una serie de 5 buques que son ideales para realizar el patrullaje. Y además, sí. desde nuestro sentimiento y compromiso popular, sí. Las fileteras de Mar del Plata, mujercitas argentinas que trabajan en cooperativas truchas a destajo, sí. que son las que realizan el fileteado del pescado, sí. se ven terriblemente perjudicadas por dos cosas. Primero, porque los especímenes son cada vez más chicos y tienen que trabajar más, a veces cortándose un tendón, una vena, y quedando fuera del trabajo por eso. Y por otra parte, es que cuando el recurso está muy explotado, viene la veda para proteger el recurso. Pero las perjudicadas también son ellas, porque con la veda se quedan sin trabajo. Qué importante vamos a ver la próxima. Perdóname, Martín, esto veámoslo la próxima. Y qué importante es tener esta información para tener políticas reales, porque si uno no tiene una cabal visión de lo que realmente los actores que están involucrados en estas decisiones, digamos, después las políticas, como decís vos, después de los 90, en esta materia, la verdad que no se ha hecho mucho. Martín, te agradecemos. ¿Dónde los oyentes pueden escuchar las cátedras bárbaras? ¿Hay gira este fin de semana? Hay gira, como siempre. El viernes, este viernes 16, estamos en el Matute Cultural, el Centro Cultural de la República Socialista de Gerli. Vamos a ver un debate filosófico. Ajá. Sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y bueno, vamos a traer algunos fantasmas desde los griegos de Sócrates y Euclides, pasando por Agustín de Hipona, Nietzsche, Heidegger, Sartre. Y vamos hacia el siglo XXI con el Pachacutic y el equilibrio que nos están proponiendo los pueblos originarios. Y el sábado estamos en la Cámpora de la Ferrer, a las 18 horas, también dando debate. Así que bueno, métanse en Facebook y ahí están las direcciones. Muchas gracias, Martín, por todo. Nos vemos el martes que viene. Hasta el martes, un abrazo. Un abrazo. Ahí estábamos con Martina Yerbe del Movimiento Industrialista Nacional Argentino. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Fin espacio publicitario. 30.000 razones para hacerse cargo. ¿Querés artículos de librería? Bueno, acércate a Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323, 4893-2323. Si no, podés hacerlo vía web www.libergraf.com.ar. Recién veíamos una noticia de último momento y tiene que ver con que el juez Bernardi, un juez de Río Negro, lo destituyeron. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Y tiene que ver con la denuncia de Amartya con respecto al abuso sexual infantil. Sacaba chicos Instituto de Menores. Instituto de Menores. Seguro. Y los prostituían. Claro. Esto que nosotros le comento a la audiencia, que fue el 14 de agosto, que lo hemos remarcado y lo venimos trabajando, acá está, mire, 14 niños por lo menos, es la información, tiene que ver con las estructuras institucionales que permiten que el abuso sea algo cotidiano, porque siempre surge como algo familiar, que por supuesto tiene un origen, el abuso en su gran mayoría es intrafamiliar, pero tiene que ver con una práctica social escondida, pero que tiene mucho poder y mucho raigambre. Bueno, el caso de... se hacía llamar el pastor, mirá. Bueno, esto es lo que pasa en estos jueces. ¿Por qué lo digo? El otro día tuvimos una reunión del Yonomiento y hubo lo que pasa en San Luis. Sí. Algunas madres contaron lo que pasa en esas provincias, el trabajo de la trata y cómo muchas veces esos gobiernos callan. Escuchamos los mensajes, dale. Así nos metemos en lo que dicen nuestros oyentes. Si se las vendió seguro a Camilo Testa, perro. Bueno, en principio no creo nada de que Aranguren haya vendido sus acciones. Las debe haber puesto a nombre de algún testaferro. Esta gente hace así. Y además, me parece que hay una convención de gatos en la Argentina. Vinieron a ver al gato latinoamericano. Que la verdad que son para reírse, son patéticos, ignorantes, vendepatrias, pocas personas, son de terror. Y encima con el mensaje bajo el poncho de la esclavitud al trabajador. Mira, me dan risa y ganas de vomitarles encima. Chau, chicos. Buen día, compañero. ¿Por qué lo llaman el mini foro de Davos? Ahí no fue el G20, pues iban todos los presidentes. Y acá no hay ningún presidente. ¿Esto no tendría que llamarse el G79 o el G69? Más de va, por no decir el G28 o el G27. Segundo de vuelo. A estos payasos seguro que le pagaron el pasaje a todos para que vinieran. Chao, gracias. Bueno, buenos días, chicos. Soy Susana de Olivos. Bueno, ¿qué voy a decir? La verdad que están toda la oligarquía del mundo, todos los chorros del mundo en la Argentina, y están en el lugar que Néstor hizo para el pueblo. Es una verdadera vergüenza que hayan utilizado ese lugar por lo emblemático. Son una basura. Este gobierno es un gobierno de gente basura. Y además vinieron a ver qué es lo que se llevan de acá, y a declamar la esclavitud. ¿No es cierto? Y eso a mí realmente me tiene con un dolor tremendo. Además les aviso que sale todo entrecortado. Hoy no, para escuchar me cuesta muchísimo. Hablo Fernando de Esteleta. Estos intendentes medio Spirichelli, estos jovencitos, estos pendejos, ¿qué quieren hacer? ¿Un frente de cómo se llama? Renovador también para ir a parar con Massa. Quiero que hacerse los revolucionarios porque los votaron, ya se cree que tienen chapa. Yo no entiendo esto que decían de Cafiero. Una renovación como Cafiero. ¿Qué renovación como Cafiero? Son unos pendejos que no saben a dónde estar parados. Que tengan un buen día. Sí, ustedes son los indispensables también, habla Norma Flanagan. Para el programa no nos queda otra, realmente, buenísimo que enfoquen el asunto por allí, que estamos rodeados de piratas. Tenía esa remera que me trajo mi marido de México en el 86, que decía, fuera piratas de América Latina y las Malvinas son argentinas. Impresionante, porque yo en tribunales dije, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y le llevé a la semana siguiente un informe que me mandaron del Congreso. Es impresionante, esto hace como más de 10 años, pero bueno, querido. Y estos eran los mensajes al 4524-7816. Excelentes los mensajes, muy buenos. ¿No? Nos están escuchando, claramente. Qué ¿seguimos importante ahí también? Sí, sí. Tengo en Twitter, tengo Pulso de los Pueblos, que es una página amiga, sí. Por supuesto, dice Argentina en crisis, después del frutazo, el verdurazo. Pulso de los Pueblos, búsquenlo, amigos, muy buena data internacional. Están acá los jueves haciendo la columna internacional. Greta Romario dice, es indefendible, por inoperante, por corrupto, por servirle las embajadas, por encima una denuncia, mamarracho, finíchela. Con Nisman, hablaba de Nisman, ¿no? No sabíamos todos los adjetivos. Dice, ¿ustedes también le creen a Macri y Aranguren? La cuestión de fe se la dejamos a los creyentes de Macri Clarín. Peques, ahí Greta Romario sigue. Okay. Dice, y Gem dice, Revista Marti, hay que preguntarle a la Reina Holanda a ver si dice la verdad. No sé por qué. ¿Qué pasa con la Reina de Holanda? No sé, pero bueno, Romualdo Moros dice, revisen la salida online, anda entrecortada. Así están, bueno. No solamente mi modulación, sino que también es la... Ah, eso fue fundamental. La coach que está del otro lado nos mandó. Hay una oyente ahí que hablaba del mini Davo, ¿no? Ejercicios vocales perfectos. Exactamente. ¿Quiénes arrancan el mini Davo? No, esto es espectacular. Escuchen, algo con el tema online quiero poner acá. Sí. Radio La Voz, ayer fue hackeada. Radio La Voz, que es una radio que salió online, donde estaba el programa de la hija de Cristina, fue hackeada. Abrieron la radio, se encontraron sin nada y con una frase que decía fuck off. Te aviso. O sea, como están, los servicios están a full. Y bueno, C5N cada tanto también. La señal se les corta. ¿Quiénes están en mini Davos, Juli? Ahora, espera, vamos a la pausa. Lo vas a contar. ¿Quiénes están en el mini Davos? Porque seguimos con el mini Davos. Este mini Davos que va a traer esta garúa de inversiones. Ya venimos. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. Juan José Aranguren decidió desprenderse de sus acciones en Shell. El ministro de Energía y Minería lo decidió tras la recomendación que le formulara la Oficina Anticorrupción ante la posibilidad de que exista un conflicto de intereses a la luz de la Ley de Ética Pública. La confirmación vino de boca del presidente Mauricio Macri en una entrevista con la señal televisiva de la agencia Bloomberg. La interventora del gremio de los portuarios dijo que Suárez extorsionaba y amenazaba con armas y anónimos. Gladys González afirmó que el detenido ex jefe de ese gremio, Omar Suárez, también entorpecía la navegación a los que participaban de la actividad portuaria. El gremialista quedó detenido y procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita al presentarse esta mañana en los tribunales por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Fútbol. Almagro y Juventud Unida de Gualeguaychú buscan avanzar en la Copa Argentina. Se medirán mañana en un duelo de equipos de la B Nacional por los octavos de final de la Copa, etapa a la que ambos accedieron por primera vez. El encuentro se disputará en Formosa desde las 21:10 con Nicolás La Molina como árbitro y televisación de Teis Sports. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Neuquén, ruta provincial número 51. Precaución a la altura de su intersección con la ruta provincial número 7 por trabajos de duplicación de calzada. Por otro lado, en la provincia de Chaco, ruta nacional número 95, precaución por obras de repavimentación en distintos tramos que están entre el límite con la provincia de Santa Fe, kilómetro 940, y la localidad de La Tigra, kilómetro 1074. Y recuerde, señor usuario, no utilizar telefonía celular mientras conduce. Informó Anabel Montironi desde Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Del mediodía y seguimos al aire de Radio Rebelde. Y hoy, Revista Amartya, vamos a meternos en un tema que tiene que ver con lo que pasa en nuestra ciudad, ¿no? Tanto hablamos ahora del mini Davos que se está realizando, lamentablemente, en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Pero ahora vamos a meternos en un tema que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso estamos en comunicación con Javier Andrade, legislador del Frente para la Victoria. Javier, te saluda Julián Saúd, de la Revista Amartya, Tute de los Irrompibles, Iris Echeverry. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julián? ¿Tú, te Iris? Buen día para todos y todas. Muchas gracias por atendernos. Ah, por favor. Es así que en esto, digamos, no sé exactamente cuándo, pero se aprobó la ley de centros de estudiantes. Te aclaro y te comento. Hoy a las 18 horas, en el Salón Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es Perú 160, vamos a estar presentando el proyecto de centro de estudiantes, una ley que regula la conformación de centros de estudiantes dentro de la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con Eduardo López, el secretario general de UTE, y Alejandra López, que es la secretaria general de SADOR, que engloba a las escuelas de educación de gestión privada. También van a participar. Perdóname, no, presentan el proyecto, no es que la ley, claro, no está bien, mala información. Claro, estamos presentando el proyecto, hoy lo presentamos ahora en un ratito, lo ponemos por mesa de entradas y a la tarde hacemos la presentación, digamos, públicamente. También van a participar presidentes del Centro de Estudiantes y, bueno, los legisladores que son parte de la Comisión de Educación, inclusive el presidente de la Comisión, si bien no es del Frente para Victoria, Maximiliano Ferraro, también va a estar presente. Y la idea básicamente es esto de poder garantizar, digo, como el artículo 40 de la Ciudad de Buenos Aires lo plantea, que la participación social, política de los jóvenes, porque en muchos lugares se intenta conformar el centro de estudiantes y las autoridades no lo permiten. La idea de la ley tiene que ver con eso, ¿no? Con que podamos garantizar la posibilidad de que los chicos conformen su centro de estudiantes, entendiéndolos como un actor más dentro de la comunidad educativa, ¿no? Como están los docentes, los no docentes, la familia de los estudiantes y los estudiantes como actor político de la comunidad educativa. La mayoría de los militantes políticos arrancamos nuestra militancia en algún centro de estudiantes, ¿no? Exactamente. Javi, así que, no, perdóname que te interrumpa. No, es que uno no puede escapar a esto, a la historia personal. Yo también fui parte del centro estudiante de mi colegio. Y ¿en qué escuela? Del Comercial 19. Al lado de Formosa 114. Ahí está, al lado de Formosa. Ahí está. Ahí me conocí con los chicos de ese Tute, ¿no? Ese soy yo, Javi. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Tute? Ahí está. Sí, la militancia de secundarios es reveladora para muchos de nosotros. Pero yo te hago una pregunta para meternos en por qué la ley. Y que, por supuesto, en la dictadura todos sabemos que fue muy muy difícil poder llevar adelante, que de hecho fueron prohibidos, que la vuelta a la democracia los posibilitó y que uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el impedimento para que haya un centro de estudiantes? ¿Por qué la ley, digamos, existe evidentemente entonces, oposición por parte de las autoridades de los colegios para que los centros de estudiantes existan? Mira, ¿por qué la ley? En muchos lugares existe oposición. Son muy pocos las escuelas que tienen centros de estudiantes dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Y la particularidad también, digo, que es un síntoma de época del macrismo también, inclusive, la ciudad que allá hace 8 años gobierna, la cuestión de la participación, ¿no? Puedo citar también el ejemplo de las comunas, ¿no? Porque medio que nos olvidamos, y aparte como tienen una gran posibilidad de emitir ellos de muchos lugares, a ver, las comunas, el macrismo llamó a elecciones de las comunas porque lo obligó la justicia, ¿sí? Una vez que están las juntas comunales y los consejos consultivos como los dos órganos, el consejo consultivo es el lugar donde participa la ciudadanía. No existe porque la verdad no se fomenta, no se predica la idea de participar. ¿Por qué? Y porque si participamos la gente se organiza. Y si la gente se organiza es un problema para gobiernos como el del PRO. Entonces, claramente, desde ese punto de vista, digo, en una idea conceptual de lo que entendemos por la participación, juegan en contra. Después vos lo ves a la Reta que va y se junta con algunos vecinos en forma aislada, pero no le da ni participación a la Junta Comunal ni al Consejo Consultivo. En el mismo sentido, en las escuelas, digo, nosotros la verdad creemos, como hace muy poquito Cristina dijo en un plenario de secundarios, en realidad no lo dijo Cristina, lo habían pintado los pibes. El mejor lugar para los pibes es la política. Yo entiendo que la política es uno de los lugares donde los pibes garantizan su participación y generan su análisis crítico, ¿no? Porque no estamos hablando de generar, marcianos, digo, ¿no? De pibes que puedan analizar, que tengan posturas políticas, que tengan análisis crítico de cada una de las situaciones que viven y ver cómo, como actores, en la interrelación con las autoridades y el resto de la comunidad educativa construyen algo en común que tenga propuestas para salir para adelante y para iniciar gestiones ya inclusive en la escuela y fuera de la escuela, ¿no? Como pueden ser acciones solidarias y de otro tipo. Esa es la idea general. Que claro, ahí Javi, siguiendo en línea con lo que vos estás diciendo, lo que estamos hablando es la democracia participativa. Digo, en sintonía cuando vos hablabas del Consejo Consultivo, de la ley de comuna, que el macrismo venía siendo bastante reticente a la hora de plasmarlo en la práctica política, ¿no? Que existía en términos formales, pero no en términos reales, de lo que estamos hablando, y en diferencia con estos sectores que van más por una democracia delegativa, ¿no? Y creo que es ahí donde es el punto de inflexión, donde se empodera en lo que vos decís a los centros de estudiantes de alguna manera. No, y obviamente, a ver, y esto lo digo entendiendo que, digo, obviamente yo hablo desde el Frente para la Victoria, desde el peronismo, desde el kirchnerismo, que creo que el gran saldo, digo, que quedó para nuestra sociedad en su conjunto fue esta posibilidad de entender que participar es fundamental para lograr los cambios que entendemos que tenemos que lograr en función de mejorar la calidad de vida de la mayoría de nuestra ciudadanía. Es decir, no existe, aunque a veces es medio frustrante en algún punto, ¿no? Como fue la ley de medios, una ley que fue votada, aprobada, la más discutida de la historia, que después por un decreto presidencial que se aprueba en el Congreso, con algunos como el masismo, ¿no? En ese sentido, aprobando un decreto que tira por abajo una ley, pero bueno, es el camino que entendemos en la vida democrática, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de esas situaciones. Y la participación de la ciudadanía es algo indispensable para llevar adelante cualquiera de estas situaciones. Mira, yo el sábado estuve reunido con gente de una plaza que se llama Casa Cuna, que queda enfrente de la Casa Cuna, acá en el barrio de Barracas. Sí. Es decir, si la gente no se moviliza y los vecinos del lugar no participan, y seguramente no se va a poder torcer esa situación que la barrieron a la plaza para hacer una playa de transportes por la situación esta que están planteando con el RER, todo este sistema integrado de red ferroviaria que implica la 9 de julio y Constitución. Ahora, entendemos que en cualquiera de los ámbitos, el estudiantil es uno más, no vamos a dejar de lado también la particularidad de la satisfacción de ser una herramienta, porque la propuesta viene de los chicos hacia nosotros, ¿no? Se acercaron al despacho de varias organizaciones que tienen militancia en las escuelas secundarias, e inclusive que estamos 40 años del golpe de Estado y se cumplen 40 años también de la noche de los lápices, ¿no? En ese sentido, los chicos plantearon la oportunidad de, como el tema está en discusión, digamos, por todas esas circunstancias, era muy oportuno plantear la posibilidad de la ley, que ya la había presentado el Frente para la Victoria hace unos años, y con algunas modificaciones, y también tomando la ley nacional que se aprobó, pero que no se reglamentó, claro. Estamos empujando. Cabe señalar que una ley de este tipo existe en provincias como Tierra del Fuego, Corrientes, Misiones, en la provincia de Buenos Aires. En varias provincias ya funcionan ley que fomentan activamente la posibilidad de la conformación de centros de estudiantes. Qué importante, ¿no? Qué marco el que das vos de las fechas redondas para poder pensar en cómo la organización de los estudiantes, fundamental en cualquier tipo de sociedad que quiera y que piense en construir un futuro mejor, poder darle estas herramientas desde la legislatura. Pero queremos meternos en otro tema también, estamos hablando a nuestros oyentes, les comentamos, con Javier Andrade del Frente para la Victoria, legislador, que tiene que ver con lo que va a ser la Villa Olímpica, ¿no? Que lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires involucrada en lo que serían los futuros Juegos. ¿Qué está sucediendo con este tema? Bueno, mira, ahí en principio decir que se aprobó la primera lectura. Y por otro lado, que como suele pasar, bajo un título se esconden otras cuestiones. La Villa Olímpica, que es el título del proyecto, sí. No es solo la Villa Olímpica. La Villa Villa Olímpica es en el 2018 se van a desarrollar los Juegos Olímpicos de la Juventud en la ciudad de Buenos Aires, y el predio del Parque de la Ciudad, todos lo deben recordar los que son un poquito más viejos, es un predio donde se realizó Interama, que era como un nuevo Vital Park, para los que son más viejitos lo recordarán, que después de un proceso que aprendí ahora también, ¿no? Porque fruto de estar en planeamiento urbano, por suerte uno va aprendiendo cosas, de la tugurización de Tugurio, ¿sí? Sí. Es decir, dejar un lugar y que quede arruinado, digamos, no solo el macrismo, ya venía de antes, sí. Dejar arruinado un lugar, que su valor decaiga totalmente, y después venir con una propuesta en vías del desarrollo, ¿viste? Más o menos como civilización y barbarie, sí, digamos, claro. Llega el desarrollo a la Comuna 8, es un predio de 90 hectáreas, ah, ¿sí? La pelotita. Que la Villa Olímpica solamente va a ocupar 5 manzanas, creo que una casi 2 hectáreas y media. ¿Y el resto? Así. Y el resto, una parte va a ser destinada a parque, pero cerca de 30 y pico de hectáreas se van a vender para emprendimientos privados. Ah, mirá qué bueno. ¿No? Yo en principio, sinceramente, no estoy en contra de la venta de tierras en la ciudad, siempre y cuando tengan un destino y un objetivo que de verdad entendamos que beneficie a la comunidad, o toda o del sector de la ciudad que hablamos en particularmente. En este caso estamos hablando de la Comuna 8, el sur de la ciudad, una de las zonas más postergadas de la ciudad de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que hay 8 villas miserias, asentamientos, complejos habitacionales como el de Soldati, Piedrabuena, Zamoré, con un deterioro de estructura ostensible. Si ustedes no recuerdan, si me puede fallar, pero creo que fue el año pasado, en el complejo de Soldati, un chico se cayó de 16 años por una banana en mal estado y falleció, sí. Y otro chico quedó muy mal. Ahora, con esta idea de Villa Olímpica, que quién puede estar en contra de que se desarrolle una Olimpiada, estamos todos a favor de eso, pero se esconden otras situaciones, ¿sí? Y a la vez, inclusive, por suerte, esto sí, gracias a la lucha de todas las organizaciones y los vecinos de la Villa 20, se logró la urbanización, que se plantea en paralelo, porque obviamente no pueden desarrollar los Juegos Olímpicos ahí, si tienen una villa en el medio, pero la verdad que vale la oportunidad porque se trabajó muy bien desde la mesa de urbanización para esto, y vamos a seguirlo muy de cerca el tema también, porque la Villa 20 ya tenía una ley de urbanización que data de hace más de 10 años que nunca se cumplió, por más que tenía presupuesto asignado y todo. Pero bueno, concretamente en Villa Olímpica se presenta una cantidad de tierra para vender para emprendedores inmobiliarios o privados, mejor dicho, porque no se sabe todavía cuánto de esto se va a poder dedicar a vivienda o no, porque se podrían poner oficinas, universidades privadas, es decir, la norma que se le da es muy amplia y no queda claro. Nosotros entendemos, simplificar un poco la cosa en la discusión con el PRO, digo, a ver, perfecto, tenemos estos terrenos, bueno, hagamos un plan de vivienda social para resolver algunas de las asimetrías que existen entre el sur y el norte de la ciudad. Es decir, el sur de la ciudad, y Comuna 8 en particular, tiene el 100% más de desempleo que la zona norte, claro, ¿sí? Y hasta el índice de mortalidad es superior. Entonces, empecemos a resolver algunas asimetrías y planteemos un plan de vivienda. Nosotros planteamos la ley 341, que es la que plantea la construcción cooperativa de vivienda, inclusive para relocalizar parte de lo que es la Villa 20 también. Hasta el momento no encontramos eco a esta situación, se aprobó la primera lectura, ahora viene una audiencia pública donde esperamos una gran participación de los vecinos y las organizaciones sociales y políticas que participaron de todo el proceso de Villa 20 y del barrio de la Comuna 8 en su conjunto, y después viene la segunda lectura. Nosotros estamos pidiendo muchas modificaciones, no estamos cerrados a no participar en la discusión, pero claramente entendemos que se podría desarrollar cuestiones que tengan que ver con lo laboral, priorizar a la Comuna 8 en el acceso a la vivienda y diferentes cuestiones que de verdad no terminen, pero por lo menos que palien de algún punto de vista la asimetría que existe entre el sur y el norte de la ciudad. Qué importante esto que decís, porque son cosas que se pierden de la agenda cotidiana, Javier, y que tienen que ver con lo que los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, por ahí ni nos enteramos, porque seguramente el blanco no, por momentos no es nuestro intendente. Y para poder cerrar ya tenemos pocos minutos, no puedo dejar de preguntarte, ¿no? ¿Cuál es la visión política que se tiene hoy en la Ciudad de Buenos Aires con respecto desde el kirchnerismo, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires ha costado poder instalar un referente, si bien se lo ha intentado, en el caso del ex titular de Aerolíneas Argentinas, Recalde, pero ¿cuáles, ustedes están pensando cuáles son las estrategias? Ya sé que no es tiempo de candidaturas, pero sí urge pensar cuáles son los posicionamientos a la hora de pensar cómo poder modificar las políticas de la Ciudad de Buenos Aires y deslizarte una idea que tiene que ver con el trabajo de los legisladores, que en el caso tuyo es muy interesante poder rescatarlo, pero en otros casos la verdad que uno deja mucho que decir, algunas acciones de legisladores con respecto a lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, a ver, la complejidad, de la situación en términos integrales, porque como todos sabemos, en la Ciudad de Buenos Aires muchas más veces nos encontramos discutiendo cuestiones nacionales por la repercusión que tienen en la ciudad, pero claramente tenemos que poner en común todos aquellos que entendemos que es posible una ciudad mucho más equitativa en todos los términos, el déficit de vivienda, en términos de vacante para los pibes en educación, la salud y todas estas cosas que la verdad, claramente Mauricio Macri tuvo la suerte de que durante sus años de gobierno tuvo el gobierno nacional de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y no lo digo de fanatismo, pero de verdad no existe una ciudad de programas nacionales que acompañaron, ¿no? Claro, si no hay una idea, uno siempre su esfuerzo y sus cuestiones y todo, pero el colectivo y la coyuntura donde se desarrollan las cuestiones son muy necesarias que sean prósperas para poder garantizar. ¿Qué es esto? Es lo que pasa hoy con esta ciudad. Ustedes imagínense, durante el gobierno de Macri, los ingresos brutos es cerca del 65% del Producto Bruto Interno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ingresos brutos es, vos vas y pagás en una leche en un local, un cigarrillo en un kiosco, todo eso representa el 65% del Producto Bruto Interno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, recaudaban. Ahora, como no pueden recaudar, porque la verdad que después del 2009 y de la crisis internacional, esa curva ascendente se amesetó y ahora hace unos años viene bajando, ¿cuál es la solución? Endeudarse y venta de tierras para poder tener guita. Que ahí está la base de todas estas cuestiones de la agencia de bienes, claro, y lo que tiene que ver con los terrenos de Villa Olímpica también, claro, y muchos más que aparecen porque van a volver con Shopping Caballito ahora, sí, y muchas cuestiones. Pero sin escapar a tu pregunta inicial, la realidad no estamos pensamos en la elección porque de la política siempre se piensa, pero entendemos que la propuesta en este momento es poder consolidar el Frente para la Victoria de la Ciudad y estar acompañando el proceso de la gente de nuestro pueblo, que está muy complicado. El viernes no podemos dejar de mencionar que tenemos la audiencia el 16 de septiembre del tarifazo, donde se está convocando a movilizar y acompañar, parece que va a durar como 3 días hasta el domingo porque sí, se inscribieron más de 3.000 personas. Sí. Pero la verdad que estamos poniendo el foco en ver cómo podemos ser solidarios en el buen sentido de la palabra, ¿no? De compartir lo que hay más que dar lo que sobra, y estamos acompañando este proceso porque la verdad es muy complejo y en los sectores más humildes mucho más, en las villas, los asentamientos, si bien no es el núcleo de votante más duro lo que define la elección, entendemos que hay muchas necesidades y estamos tratando de acompañar. Y después los comerciantes, todo, yo tuve una reunión con 30 comerciantes la semana pasada, de los cuales 5 ya habían cerrado su negocio. Entonces es muy difícil la situación. Es muy difícil. Vos imaginate un tipo que tiene un kiosco, que banca la familia con ese kiosco, la mujer trabajando, por una canilla de agua pagaba 500 mangos por mes, y la luz, y es muy complicado, porque obviamente, todo esto que planteábamos nosotros del mercado interno y que el salario de la gente esté bien para que pueda consumir internamente, y sumarle a esto las importaciones que se abrieron, manzana de Chile, la verdad que es abrumador la situación de la... Otro de los temas que se invisibiliza muchísimo, lo que de verdad hace un daño enorme Tucumán. Enorme. Javier, muchas gracias por la entrevista. Vamos a estar seguramente en contacto y viendo cómo se van dando las estas leyes, por ejemplo, la de centros de estudiantes que hoy se va a presentar a la legislatura. Muchas gracias, Javier, por la comunicación y estamos al habla. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande y a disposición. Muchas gracias. Javier Andrade, del Frente para la Victoria de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Trois nouvelles, tout d'un monde, nous mettons la nuit. La première, pour voir ton message, tout d'autre, la seconde, pour voir tes yeux. La dernière, pour voir ta voix. Et l'oscurité, tout d'autre, pour me rappeler tout, c'est là où te serrons dans mes bras. La seconde pour voir tes yeux, la dernière pour voir ta bouche. Et l'oscurité toute te couvrira de tout, c'est là où te serrons dans mes bras. Dans mes bras. Has visto primamente un horizonte allumé. Has visto primamente un horizonte. Escuchando, y ahora sí estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando, Iris? Estamos escuchando a Control G. Control G, es a la banda. Así se llama nuestro proyecto. Acá con la coach vocal Cintia Ortegoza y yo. Claro que con mejor voz de la que tengo ahora, claramente. Hola, oyentes, un gusto que estén ahí del otro lado y que escuchen Control G. Ahí la tienen a Cintia. Bueno, yo miento en francés, viste, ahí en la primera parte. Es un poema de Jacques Prévert y has visto últimamente un horizonte, es una frase traducida de un poema de Yoko Ono. Impresionante. Horizonte Prévert se llama el tema. Ahí está. ¿Y esto dónde lo podemos...? ¿Dónde...? Bueno, Horizonte Prévert lo vamos a lanzar digitalmente, pero Los Noctámbulos, que es la producción que hicimos, también está en disco físico y también en digital. Que es un poco lo que expliqué la otra vez, viste, que ya estamos vendiendo música de otras formas. Muy interesante ese proyecto que vamos a seguir promocionando acá en esta radio. Y antes de irnos al corte, acá los amigos de EAMEO, no sé si lo conocen alguna vez, son muy ingeniosos. Sí. ¿Lo vieron lo último? No. Que es Macri hablando, se ve que en este mini Davos, ¿no? Y en el lo que sería el pupitre, ¿no? Sobre el que habla. Lo que sería el teleprompter. Abajo. Un teleprompter, pero humano. Le metieron a caballo abajo como si le estuviera dictando. La verdad que esta fotos que hablan más del pasado que del futuro, la verdad que el humor es cosa seria, ¿no? Vamos a una pausa y ya venimos con más No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta.

Una es en parte la historia o el recorrido que hacemos nosotros de la historia del movimiento estudiantil universitario dentro de los años 60 y 70, particularmente el movimiento estudiantil universitario de la UBA, y en otra línea de trabajo que se va articulando es la historia de Pico, mi abuelo, Héctor Mario Corbacho, que fuera decano interventor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA durante el año 76 hasta el año 82, puesto por los militares. Entonces la película trabaja sobre un análisis de la figura de mi abuelo como asociado civil de la represión y qué rol cumplió él en la desarticulación del proyecto pedagógico que se venía gestando desde el movimiento estudiantil desde años anteriores. Qué fuerte, Mariano, me parece, primero porque justamente en el mes de septiembre, además, que recordemos a nuestra audiencia, es el mes de, digamos, donde se trabaja el tema de la identidad, y que vos puedas de alguna manera hacer esta lectura sobre tu propia familia, que además es una herramienta para poder pensar, porque justamente tanto se ha tratado de instalar la idea de que la dictadura era cívico-militar, pero acá poder verla en una persona civil que tuvo un cargo concreto y que de alguna manera, ¿qué es lo que revela el documental? ¿Qué es lo que tu abuelo dice sobre lo que pasó? Sí, en realidad la película discurre sobre diferentes diálogos que yo mantengo con mi abuelo en cámara, que se dio a lo largo de varios años. Son entrevistas que tienen más o menos un tiempo de recorrido, más o menos entre 2 años, se hicieron unas 8 entrevistas con mi abuelo, preguntándole sobre su gestión durante los años de decanato, pero también desde su labor como docente, cómo fue viendo todo el proceso que se iba dando en la facultad. Es decir, cómo desde la noche de los bastones largos en el año 66 se produce un proceso de avanzada donde los estudiantes toman la posta y empiezan a tener todo un desarrollo desde el plano pedagógico, donde imponían a las cátedras, a la institución, las formas de qué tipo de visión, en este caso de la arquitectura, querían con la que querían formarse, es decir, qué tipo de profesional querían ser y querían que la facultad los formase para ser. Y en ese sentido, mi abuelo contaba toda su visión sobre aquellos años y sentaba obviamente su posición frente a los diferentes hechos que estaban sucediendo tanto a nivel universitario como a nivel nacional. Y en ese sentido, él siempre estuvo muy dispuesto a participar, a contarme su visión de los hechos, pero obviamente mediados por su interpretación personal y sabiendo obviamente que él siempre había estado al mando de la facultad de la última dictadura militar. Decime, Mariano, te habla Iris. Cuando decimos la postura, ¿cuál es la postura que tuvo tu abuelo? Justo en esos años mi hermano Juan Pablo Echeverri terminaba su carrera de arquitectura del 76 al 78, dijiste más o menos. Uh-huh. Bien, ¿cuál es exactamente la postura que tenía tu abuelo, el interventor? ¿Contra los alumnos, a favor, en una combatividad, cómo es? Sí, mi abuelo, digo, estuvo en el cargo del 76 al 82. La postura que tenía mi abuelo era casi desde una visión conservadora, en el sentido de pensar que a la facultad solo se va a estudiar. Claro. Abonando a esa posición, se encargó por medio de diferentes normativas que venían desde ya también por medio del Ministerio de Educación, de Seguridad, etcétera, empezó a desarticular y dar la estocada final a ese proceso de desarticulación de todo el movimiento estudiantil organizado, ¿no? Prohibiendo obviamente la participación estudiantil dentro de las discusiones a niveles generales de la facultad, cerrando toda la posibilidad de organización de los estudiantes, es decir, de los centros de estudiantes, etcétera, y también se dio toda una práctica de censura hacia los materiales bibliográficos, de quema y destrucción de materiales bibliográficos, como también, obviamente, era una facultad donde, a su vez, se estaban dando desapariciones de estudiantes y docentes, a los cuales él, desde ya, que era consciente de esta situación, porque incluso pudimos relevar y tener acceso a diferentes documentos, donde son cartas que se le envían desde los padres de los estudiantes, pidiéndole que se posicione como autoridad de la facultad en pedir la aparición con vida de tal o cual estudiante. En ese sentido, él era consciente de este tipo de situación que estaba pasando, e incluso En paralelo, mi abuelo daba clase en la Escuela de Mecánica de la Armada, es decir, que era docente de los oficiales de la Escuela de Mecánica y cumplía un rol de lógico conector institucional entre la facultad y la Escuela de Mecánica de la Armada. Por ahí, un hecho, digo, medio inédito, ¿no? Hay un hecho que no se conoce mucho, digo, es la donación en el año 79, un mástil que hace la Escuela de Mecánica de la Armada a la ciudad universitaria, y eso fue parte por gestión de mi abuelo. Qué valor, la verdad, Mariano, no solamente para poder contar tu historia personal, sino también para poder producir un largometraje y poder poner también una perla más, por qué no, en lo que tiene que ver con recuperar la historia de nuestra Argentina y que tanta oscuridad ha traído. Mariano, bueno, invitamos a la gente todos los jueves de septiembre a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. La entrada es muy accesible, 50 pesos, para poder ver estos 70 y pico. Muchas gracias, Mariano, y cuando lo desees, aquí los micrófonos para lo que vos quieras. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por el espacio. No, por favor. Estaba y pasaba Mariano Corbacho, el director de 70 y pico. La verdad, escalofriante, no tenemos mucho tiempo. Yo creo que esa es la verdadera grieta, ¿eh? Ojo, que yo también conozco a la nieta de Videla. Mira. Y esas cosas que de repente vos no te podés hacer cargo siempre de tu apellido. Claro que hay ocasiones en las que ese apellido les enorgullece llevarlo. Es una decisión de cada uno. Pero es una decisión de cada uno y es fuerte y muy, realmente muy valiente que lo haga. Admirable Corbacho, que ahí lo contenía con las palabras, se ve una emoción que debe ser a nosotros también nos corría por la sangre. Vamos a una brevísima tanda y ya venimos con la columna de Iris Echeverri, que nos cuenta a ver qué trajo en esos libros. Dale. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo y la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Fin espacio publicitario. 30.000 razones para hacerse cargo. Radio Culturarte. Para que la memoria no se torne una red de agujeros. Nunca más, nunca más. Nunca más. Nunca más. Me encantó la nueva cortina, la nueva... ¿Te gusta? ¿Cómo se llama? El nuevo espacio es Radio Culturarte. Vamos a salir un poco de la dureza técnica que, bueno, tenemos unos oyentes diferentes en Radio Rebelde y Radio Culturarte es traer la cultura y el arte, pero por la memoria. Me encanta eso, que la memoria no sea unos agujeros. No se torne una red de agujeros. Una red de agujeros, me encantó. Es hermoso, es una frase que ya te voy a decir, es Humberto Maturana o alguien así. Así que nada. Para no caer en esos agujeros. Acá, ¿qué tenemos? Justo que venimos con los 60, ¿no? En los 60 también pasaron cosas como el Instituto de Itela, lo tenemos, ¿no? El bar, el moderno, la época de naufragar, la balsa, Lito y todo. Y toda esa mezcla de gente generaba esta Argentina Beat. Este libro, que es una compilación que hace este autor, que ya me voy a acordar, Federico Barea, un apellido, ¿no? Batato Barea, pero no tiene que ver. Es una compilación de unos grupos literarios, unas derivas literarias del grupo Opium y Sunda, 1963-1969, de la cual yo destacaría básicamente, miren esta frase, ¿eh? Esta frasecita. Nos conocimos en revistas, en bares, en confusas reuniones a las 3 de la mañana. Nos conocimos orinando en baños donde leíamos a Perón o a Tarzán y pensábamos que nos salvarían. Nos mirábamos a los ojos y sonreímos muchísimos y ninguno quería ser salvado. Ese es el manifiesto Opium de 1963. Me encantó. ¿Eh? Es una generación que está mezclada, la generación obrera está mezclada con la clase trabajadora, donde se mezcla en la universidad pública, claramente, y allí empiezan las discusiones, las derivas literarias también eran, no quiero trabajar en una oficina para toda la vida, quiero hacer algo con el arte, quiero ser músico, quiero ser cineasta, etc. Hay un personaje muy especial que yo destacaría, que es en realidad el que escribe la película Tiro de Gracia, que es la película que estábamos mencionando antes, que es una película donde, digamos, Sergio Mulet empieza a hablar de esta generación. Hay gente de apellidos medio, digamos, ilustres, pero que son personas que quieren romper justamente con estos esquemas. Y Sergio Mulet, que es un poco el co, digamos, inventor de todas estas derivas, en un punto él hace el guión de la película Tiro de Gracia. Y termina de una manera muy extraña. Nace en Buenos Aires, muere en Transilvania, con una novia modelo que lo asesina en una historia medio oscura que no se entiende. Pero bueno, nada, estuvo por Bolivia, estuvo en la cárcel, obviamente, por sus ideologías, y sobrevivió en Ibiza de los 70, que es el otro movimiento que se empiezan a dar. Y esta gente se mezclaba todo el tiempo, y esto es lo que habla este libro. Lo interesante es que Federico nos pone los manifiestos y los textos originales. O sea, hay comentarios, pero los textos originales están ahí. Qué lindo poder rescatar estos grupos que seguramente tenían un, como hoy también debe haber gente que se junta a las 3 de la mañana a escribir, a poder divagar y construir historias, y que esto, digamos, al fin del viaje, por así decirlo, alguien los pueda compilar, ¿no? De hecho está la historia de Delito en el baño con Tanguito terminando la balsa, o sea, está todo mezclado porque tienen que ver, porque en ese mismo bar de la Perla del Once, ¿quién iba hace 10 años atrás? Macedonio Fernández, o sea, no es un bar, o sea, es como decir, no sé, ¿entendés? La ópera. Claro, vos querés decir que sí, por supuesto. Claro. No, los éxitos musicales, culturales, también son parte de una confluencia. Son parte de una confluencia, y en este libro está la confluencia literaria, digamos, ¿no? Qué importante. Así que es muy lindo, Generación Beat, Argentina y, Beat. Y pegado a lo que justamente entrevistamos hace un ratito, ¿no? Exacto. Qué y combinación también explosiva. También con esa combinación. Hablando de eso, la Comisión Provincial por la Memoria, tengo así como pastillitas, para que vean que el arte y la cultura sirve para algo, invita a lo siguiente. Mira, a días de cumplirse 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, la Comisión Provincial por la Memoria saca una página en Facebook donde difunde fotografías y afiches y te invita a pegar por López. Dice, a 10 años vamos a pegar por López porque Echecolás sabe dónde está. Entonces vos entras a una página donde te bajás una cantidad de afiches que vos quieras en los tamaños que te sirvan para imprimir y pegar, y te invita a hacer la pegatina en tu barrio. Y eso es algo que nosotros desde la memoria podemos hacer. No es muy difícil nuestro lugar, digamos, como para poder hacer pequeñas denuncias, ¿no es cierto? Sí, qué terrible, ¿no? Tenemos de esas varias cosas. Sí. Me gustaría en otro momento traer algo de Rodolfo Kusch. No sé si los Maestro. Oyentes están al tanto de Rodolfo Kusch, pero bueno, les voy a comentar que el martes 27 de septiembre, 19 horas, hay una charla debate sobre arte, estética, literatura y teatro en Rodolfo Kusch. El panelista coordinador es un profesor de la Facultad de UNTREF, José Tassat. Ya voy a cursar tu materia, Tassat. No, siempre me anoto y no voy. Ya voy a cursar, Tassat, perdóname. Dubati, del Centro Cultural de la Cooperación, que es autor. Andrea Boco, que es autora. Y Claudio Ongaro. Se juntan todos y me parece que es un panel muy interesante. Qué interesante. Y lo que decías de Kusch, me parece que podríamos dedicarle una... Y tenemos que dedicarle porque Kusch, viste, la verdad que... Es para divulgar, además. Porque no es alguien que sepa. Por ahí la gente no sabe. Y nos sirve, nos va a rescatar. Kusch? Y Kusch fue un gran pensador de los 70, justamente, que le interesaba mucho viajar y en el viajar estar siendo. Esa era su frase más conocida y más icónica. Para Kusch, la cultura es un estar siendo. Es cómo tomo este mate, cómo hablo, qué leo, qué escucho, qué me gusta consumir, qué soy capaz de hacer. No soy solamente un consumidor de cultura, soy un difusor. Y eso él lo planteaba mucho. Me parece que hay que rescatar ese pensamiento. Es importante, muy importante. Me hace acordar a Cortázar, ¿no? Estar sí, entre. Estar entre, bueno, estar siendo. Claro. Y otro rescate que tengo que ver es el documental paracultural, chicos. Sale un documental sobre el paracultural y no me lo quiero perder porque quiero ver qué dicen de mí misma. O sea, yo estuve ahí y quiero saber. Escúchame, hay imágenes, hay imágenes. Hay imágenes, hay gente que, bueno, estamos viejitos, ¿viste? Aparecen personajes de la noche que sobrevivieron porque vamos, claro. Sabemos muchos rock que and roll, mucho rock sabemos and roll. Que no están entre nosotros, pero aparecen unos personajes que hoy están todavía y empiezan a hablar de esa confluencia que también se dio entre el rock, en este caso entró el diseño, entró la ropa, el teatro. Y entró el teatro, y esa convivencia era como muy común y muy peculiar. Vamos a tener que darle un capítulo al paracultural, por favor, especial. Te lo pido. Por favor, me muero, sí, sí. Hermoso. Vamos además, a ver cuando se hace el lanzamiento y tenemos que ir a verlo. ¿Qué confluencias estarán dando hoy en la Argentina, no? ¿Qué confluencias hay que construir hoy en la Argentina? Todavía hay que construir, porque además, generalmente, bueno, a ver, Radio Culturarte. Radio Culturarte es una radio que lancé acá con la compañera, es una radio online. Ajá. Que la gente puede escuchar, que está pensada para, no los under 30, que también se van a sumar, está pensada para gente como nosotros, que ya pasamos los 30, gente algunos los 40, uno. Gente como uno. Habla dice, por vos, Julián, por favor. Va caminando por la calle, sí, te pegan un afiche y dice, hoy toca Baleu. ¿Y quién carajo ¿Quién es Baleu? ¿Entendés? ¿Quién es Baleu? ¿Y quién es este? ¿Y quién es el otro? Bueno, la idea es tener una cotidianeidad contemporánea de músicas en muchos idiomas y que no sean justamente los que imponen la compañía discográfica. Muy bien, esta fue Iris Echeverri y los libros, repetamos. Mirá, el libro este. Repitemos Argentina. Repitamos. Beach, repitamos ahí esto, está. Que es Derivas Literarias de los grupos Opium ahí y está. Zunda. Ahí está, informate. En la este. Próxima te voy a contar, te lo dejo así, mirá, sí. La historia de Doña Mencia Calderón de Sanabria. A la pelotita. Sí, llegó acá a estas lides, estas tierras, de una manera muy peculiar. No nos queda otra. Sí, buen día. Habla Francisco de la Boca. Quería llamar para agradecerle a Santiaguito, que ayer lo llamé, para que, bueno, de tanto en tanto pasaran un tango, un, no sé, un paso doble, un vals, para la gente mayor. Y al toque enseguida me pasó Garúa con el polaco Goyeneche. La verdad que le estoy muy agradecido. Me enloquece el programa. Ojalá durara 10 horas. Me quedaría escuchándolo todo el día. Sigan adelante, muchachos. Fuerza Cristina, fuerza a todos. Un abrazo grande. Bueno, chicos, habla Mari de Recoleta. Bueno, ojito, porque Macri, Massa y Urtubey, un solo corazón, muchachos. Así que ojo con esa historia, porque parece ser que hay bastantes que le dan bastante cama a todos estos. Sobre todo Massa, es increíble. Es 6-5N me vuelve loca, pobre. Es terrible la propaganda que le hace a Massa. Un besito grande, chao. Hola, Marta, Eduardo Recopelo. Esta, la de consejera de la corrupción, ¿cómo es que se llama? Laura Alonso. Me hace acordar a Robert Duvall, ¿te acordás de la película El Padrino? Que hacía de consejera, así a la mafia, como tiene que hacer para no cagar y no joderse. Mirá vos, ahora nos quejamos. Antes que impuesto a la ganancia, que no podíamos comprar dólares, y hoy nos resulta que no podíamos pagar la luz. Ojalá no entre hasta la zanahoria, por lo menos. Chau, Eduardo Recopelo. Y estos eran los mensajes al 4524-7816. Ahí Eduardo de Barrio Copelo me hace acordar. El Consiglieri hacia Robert Duvall. Gran película. El Padrino, bueno. Que hoy, por supuesto, nos gobierna. Sí, 5N, la verdad es que la viene pifiando y estamos hablando de eso. Que la sortija que encontró en el mar. Que la el sándwich de miga. Ahora que los que, ¿cuántos kilómetros por hora que va al mar? No es serio. Es importante. La verdad que, bueno, mensajes que llegan a nuestro celular. De ignorantes no tienen nada. No menospreciemos, ignorantes son los que los votan a la pelotita. En la reunión esa del centro de las componendas y curretajes está el mini de la TV, No sé a qué se refiere. No sé, no sé. ¿Quién es el mini de la ¿Quién TV? Será? No sé. Ibarra Barceló dice, ¿qué pasa? ¿Se cayó la página de la radio? Ah, parece que hay problemas con la radio, me dicen. Y aparece que se cayó, no está disponible. Nos tira una foto, así aparece. Bueno, estamos resolviéndolo. Ahí Bianchi está con las tijeras y con los tenedores, tratando de resolver esto, que bueno... Es así, ¿no? Nos atacan, no quieren que salgamos al aire. Más mensajes en Twitter. Perdón, mientras yo busco. Mensajes. Dice Antonio Sbaglia, amigo, amigazo. ¿Cuánto hace que no lo veo, Antonio? Tengo que darle un abrazo. Antonio dice: Revista Martia Bullrich, agarramos. Ah, esto es lo de Lisi. A El Sayed. No, era ISIS, dijo Bursaco. No son barra bravas, no. Bueno, van a agarrar un grupo de música. Sí, terrible. Van a agarrar un grupo de música Zagreb y son del ISIS, o sea, por favor, calmémonos. Entre a Bullrich, que agarró a los Lanata por un bache. por favor. ¿Cómo se llama este muchacho? Este que dice que hay gente del ISIS que a los 5 minutos dice, nos equivocamos. No. Tienen preso unos pibes que usaban el traductor de Google para escribir en árabe. No, bueno. Y Nisman, ¿cómo se llama? Milman. Perdón, yo le tiré. Que usa el rincón del vago. Usa el rincón del vago. No, eso es. Boludo, vamos, nosotros somos especialistas en seguridad. No, mira esta declaración de Macri en Davos. ¿Qué dijo? Al país lo sacamos adelante entre todos. Me imagino que se refiere a los CEOs. ¿O no? Genial. Pachi dice: Revista Martia, ahora por lo menos lo piden. ¿Con qué se financiaban antes? ¿Qué es lo que piden? Lo que pasa es que nosotros leemos tarde los Twitter. Ahora por lo menos lo piden. ¿Y antes con qué se financiaban? ¿Con qué se financiaban? No sé, es un mensaje oculto eso, no sé. Ludmila Santa María dice: la casi abogada, Laurita Alonso, casi abogada. Dice que arriba de los ministros está el presidente. Faltó la clase de jefatura de Sí, la constitución, no, la cuánto es que cuesta. Es lamentable lo de esta gente. La entregaban gratis la constitución en Tecnópolis. Nadie fue a buscarla, por Dios. El año pasado estaba gigante y viene con la parte de Comisión de Derechos Humanos. Saluditos, quiero mandar un saludito a J. Jiménez. Sí, gran compañero del parque que nos escucha. En serio, es fanático de este programa todas las mañanas. Mucha gente yo escucho. Mucha gente del parque de Tecnópolis nos escuchan. Besos a todos, abrazos. Estuve en una reunión, una señora me dice: ah, ustedes son los chicos de Amartya, los escucho todos los días. Y cuando los escucho mucho, los apago, ¿no? Perdón, me dice la mola. Paso otro chivo. La patria siempre vuelve. Sí. Darío Stachenberg, Darío Zeta, ¿no? Sí, como lo conocemos todos. Sí, sí. El filósofo, grandes programas. Por suerte existe internet, para algunas cosas juegan contra algo nuestro. Algo serio, mirá. Pero para nosotros sí nos sirve, que tiene que ver con poder rescatar programas. Lo que hacía Darío Zeta con... ¿cómo era? La verdad, ay, ¿cómo es el, ahora se me fue? La verdad, no me importa, no me acuerdo, pero que trataba distintas temáticas, que trabajaba desde la filosofía, imperdible. Bueno, va a estar Darío Zeta, va a estar el martes 13 de septiembre. Ahí está, muchas gracias. Ahí va, gracias al productor. Mentira, la verdad, ese era el programa. El martes 13 de septiembre, o sea, hoy. Sepi. Hoy martes 13, no dijimos nada. Martes 13. No te pasen embarque. Martes 13. Más que en ese hay un mini Davos. No creemos, no somos supersticiosos. Más mala suerte que un mini Davos. No, un martes 13 no hay. 20:30, o sea, en Kramer 3468. Estos son los mismos que hicieron el mural de Milagros Salas. Podrían mandar fotos, ¿no? No son los compañeros de Casa Juana, ¿no? Claro, sí. Ah, ¿por qué no mandan fotos ahí, de...? Esta Costa Díaz, le mandamos un abrazo a todos los compañeros, a Juan y Mareque. Manden fotos. Nos conocemos todos, pasa el chivo. Hablando de compañeros, tenemos un plenario de mujeres peronistas, ¿sabían? Plenario de mujeres peronistas, 17 de septiembre de 9:30 a 15 horas en San José 181. Ahí nos podemos anotar todas. Lo vuelvo a repetir, 17 de septiembre, plenario de mujeres peronistas de 9:30 a 15 horas. Omití decir que la música de la película Tiro de Gracia, ¿sí?, que tiene que ver con el libro Argentina Beat, es de Manal. Ahí está el cruce. Y como es instrumental... No lo parece, pero Manal era un gran trío, chicos, ¿eh? Volvamos a escucharlos. A ver, más mensajes. Dice, el de Duro de Domar, pibes, le falta esquina. Cachurra Monto la borra y mocasines de Guido. No, no entendí nada. No, otro mensaje encantado. Ah, no, este es el... Este tira mensajes en clave. Tenemos oyentes muy, muy, muy entretenidos y está muy bien, está muy, muy bien. Muy jugadores. ¿Pueden ir al Festival de Cine Fantástico en Mar del Plata? Sí, terrible. Del 12 al 10. ¿En serio hay un festival, eh? Cine Fantástico en Mar del Plata. Muy bien. Sí, la oficial British Council. I don't know, but existe. Del 12 al 18 de septiembre. Mirá qué bueno, Mar del Plata. Agora. Yes, porque claro, a democracia. ¿Qué no importa para CIA si hay democracia? La CIA. Muy bien, esto ha sido No Nos Queda Otra. Ya está Javier Vicente con ADN Nacional y Popular. Quédense ahí, no se muevan. Muchas gracias, Iris Echeverri, por estar acá. Por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre. Y viniste con tu coach. Nos vino a ayudar, en un momento nos salvó. Nos hizo un par de tips, hay que pasarlos a ti. Muchas gracias, Cintia, por estar acá. Para ustedes, felicitaciones por el programa. Ahí está, la Lili Hanía se escuchó la voz de Cintia, porque tiene una voz especial que llega. No necesita ni micrófono. Gracias, Tute. ¿Cómo va eso? Es irrompible. Vi las fotos de Leandro con Máximo Kirchner. Ah, ahí era la fiesta de Sedame. Lo hablamos el martes que viene. Lo hablamos el martes que viene. Y traigo más información del Minidabo. Está Coca-Cola, IBM, Toyota, están todos. Hermoso. Lindo momento para que Elisis. Martes 13. El Isis podría venir a la Argentina a hacerle caso a Bursaco. Muchas gracias, Mabel Batirola, por estar en la operación técnica. ¡No hay problema! Al señor Pablo Diz por estar en la función. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Y al señor... que se llama Nahuel Guzbián. Para mí es una mala persona. Bueno, así esto ha sido. No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Mañana nos encontramos de vuelta aquí en Radio Rebelde a las 11 en punto. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias.